En el programa de hoy, un reportaje sobre el dolor psicológico que sufren las madres debido a las malas respuestas que les dan sus hijos. ¿A qué hora volverás a casa, hijo? ¡Y yo qué sé! ¡Ay! En unos momentos. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Palabras como Cosmopolitan o You, por ejemplo, son los nombres de revistas que aparentemente son como las otras, pero cuando las ojeas descubres un rosario de excitantes sorpresas. Sí, bueno, por ejemplo, consejos sexuales que harían ruborizarse a Chicholina, consejos sobre cómo comportarse con las amigas que avergonzarían al mismísimo Maquiavelo, o incluso consejos sobre moda que Yola Berrocal rechazaría por demasiado atrevidos. Vayamos a la raíz. Esta semana vamos a hablar en Ramón de la revista pionera en España, un poco la madre de este sector editorial. Se publicó en los años 88, 89 y 90 y se llamaba Ser Puta. Quien no conoce, quien no ha oído hablar, quizá vuestras madres, ojeaba de vez en cuando el Ser Puta. Una revista enfocada a chicas jóvenes y adolescentes, de la cual hoy hemos rescatado un número. Lo tenemos en las manos y lo vamos a comentar un poquito. Empecemos por la portada. Aparece la imagen de una mujer vestida como un pavo. Lleva la cara pintada en tonos, diríamos que acrílicos, y dirige una mirada muy intensa al lector. Una mirada que parece decir, si salgo de esta portada, te haré daño a base de practicar el acto sexual. En la portada, además, varios titulares anuncian los artículos del interior. Por ejemplo, aprende a vestirte para que parezca que no llevas bragas, cómo hacer que tu chico te desee tanto que le salga una enfermedad en los testículos, o este otro, test, ¿eres suficientemente guarra? Y un último titular, si te maquillas bien, puedes parecer hasta 20 años mayor. Bien, abramos ya la revista y busquemos, por ejemplo, el test que anuncian en la portada, que es eres suficientemente guarra. Esos tests de revistas son una especie de insulto a la psicología. Escuchemos un fragmento de este test en concreto. En Ser Puta ya sabemos que te consideras bastante guarra. ¿Pero lo eres realmente? ¿Eres lo suficientemente guarra como te pide la vida moderna? Hay que serlo mucho si se quiere ser alguien. Con este test, descubrirás tu nivel de guarrez. Primera pregunta. Estás en el patio de tu instituto y se aproxima el chico que te gusta. Uno de ellos. ¿Cómo llamarías su atención? Ah. Simularías que de repente pierdes el equilibrio y te caes al suelo. Intentarías sangrar y llorar muy fuerte. B. Te cruzarías con él, no sin antes bajarte los pantalones hasta que se viera el 90% de tu tanga, aunque te costara caminar, y estimularte los pezones para que parecieran dos pitones de toro embravecido. C. Te dirigirías a él de frente y depositarías tu mano en su paquete mientras hundes tu lengua en su garganta hasta encontrar alguna víscera. Hay unas 30 preguntas de este estilo. Yo he hecho el test y me ha dado el siguiente resultado. Te esfuerzas, pero no llegas a los límites mínimos de guarrez requeridos por la adolescencia actual. Tienes demasiados escrúpulos. Piensa que los chicos no te respetarán si no eres una auténtica guarra. Deja de lado conceptos como la decencia. No escuchas a tus padres, pertenecen al pasado. Y date prisa porque no te das cuenta y antes de que te des cuenta habrás cumplido los 20 y serás una vieja. Bueno, a mí me ha salido bastante mejor. Dice, eres una auténtica campeona. Con esa actitud podrás conseguir lo que quieras, de quien quieras, y llegar a ser alguien en esta vida. Además, seguro que todas tus compañeras te odian, y eso es un premio insustituible. Sin embargo, ten cuidado, no te pases. Debes conservar siempre un poquito de dignidad para prevenir posibles problemas psicológicos. Sí. Otro apartado muy vistoso de la revista es el consultorio. Consiste en cartas que las lectoras envían a la revista para preguntar dudas a una experta en todo, que se ve que la revista tiene en nómina. La experta de esta revista, de Ser Puta, se llama Mary Triz. Nos ha llamado mucho la atención una consulta relacionada con los aparatos de ortodoncia, la práctica de la felación y la gravedad de unas heridas, pero era muy desagradable para este programa, incluso para este programa en internet. Así que escucharemos otra pregunta acompañada de su consiguiente respuesta de Mary Triz. Querida Mary Triz, estoy muy asustada. Te explico por qué. En mi clase del instituto hay una chica que se llama Cristina y que hasta la semana pasada era la más guapa de la clase. Ya sabes, rubias, ojos azules, grandes pechos. Las otras chicas la odiábamos, evidentemente. La odiábamos con todas nuestras fuerzas. Por eso, un día a la hora del recreo, la arrinconemos y le desfiguremos la cara. No mucho. Solo le rompimos la nariz y un par de dientes. Así, y la dejamos parcialmente calva. Así, calva mellada y con la nariz de un boxeador ya no es la más guapa, ¿no? No es que tenga remordimientos, yo no gasto de eso. Lo que pasa es que ahora la más guapa soy yo. Y puedo notar las miradas de odio de mis compañeras. Tengo miedo. ¿Qué puedo hacer? Mónica. Querida Mónica, el tuyo es un caso clásico. Lo que debes hacer ahora es fijarte en la chica más marginada de tu clase. Será una chica muy fea, de las que duele mirarla y probablemente obesa. Hazte su amiga. Bueno, simúlalo. Si no sabes cómo, te recomendamos nuestro número 78. Como no tiene amigas, te lo agradecerá tanto que te defenderá a muerte de las agresiones. Y no te preocupes, en verano tendrás oportunidad de deshacerte de ella. En la revista Ser Puta también hay artículos de fondo temáticos, como por ejemplo este que hay en la portada de este número, que se titula ¿Cómo tener un chico a tus pies? En el artículo se dan algunos trucos y estrategias para conseguir, y leo textualmente, que tu chico sea un pelele en tus manos. Escuchemos un fragmento de estos consejos. Para tener un chico totalmente dominado, es muy importante la inconstancia. Lo que le digas hoy no tiene por qué ser lo mismo que le digas mañana. Es más, debe ser lo contrario. Por ejemplo, hazle saber que no te llama nunca. Él reaccionará y te llamará más a menudo. Entonces dile que te está agobiando con tanta llamada y que es un pesado. Aplica este principio a todos los aspectos de la vida. No dejes que se acomode, que aprenda unas reglas. Si no te sale natural, puedes utilizar la excusa de la regla. Ya sabes que la regla nos da carta blanca para la mezquindad. Si sigues estos consejos, tu chico no sabrá a qué atenerse. Empezará a dudar de sus propias percepciones y su voluntad se verá tremendamente debilitada. Tendrá miedo a tomar cualquier decisión. Esto hay que combinarlo con una buena utilización del sexo. Para los chicos el sexo es como una droga. Por tanto, actúa como un camello. Es decir, aprovéchate de su desesperación y nunca lo des sin obtener nada a cambio. Bueno, otros artículos de fondo en este número son ¿cómo ligar con un marinero o varios? También está uno que dice higiene íntima, sí, pero sin pasarse, no hay que quitarle cierto halo de misterio, la comida es tu enemiga o sácale partido a tu culo. Otra parte importante son los consejos sexuales que ocupan prácticamente un tercio de la revista. Trucos para mejorar la vida sexual de las lectoras. Se ha sabido de casas de citas en que la madame reparte fotocopias de estos consejos a las empleadas. Son útiles y explícitos. Los consejos sexuales de este número que analizamos se engloban bajo el título convierte tu cama en un circo, las posturas más acrobáticas y pintorescas. Acabamos este análisis con un fragmento de estos consejos, muy informativo, pero, por qué no decirlo, muy desagradable. Nos también. Hemos visto, sí, para no, porque si no nos lo hacían cobrar este espacio por internet. Así que hemos sido obligados a camuflar las palabras fuertes con un pitido. Antes de acostar a tu novio en la cama, ponle un silbato en el... de manera que se mueva mientras f***ais y estimule el duelo. Después sí, que se tienda en la cama. Tú debes vestirte con una ropa muy sexy. Entonces, coges su gran cipote y te lo introduces en el... Mientras tanto, con la boca, envuelves su... y le haces una f***, de manera que tu cari roce con su... y te... Con el... que te queda libre, dale golpes a la puta de su... Si has seguido todas nuestras instrucciones, ahora podrás m***te en su c*** desde el f*** hasta el f***. Cuidado con el p*** que podría desgarrarse si no tienes cuidado. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Parece que si canto me se van los nervios. Entonces canto como un poco de ópera y hago... Ya no puedo, ya es que ya no. Pero un cante así, algo así, algo así. Ramón. Ramón. El programa del cansancio que se llama Ramón. Y como siempre, un par de recomendaciones en vistas al fin de semana. Esta semana os vamos a proponer algo muy inusual, que es quedarse en casa, sentado en el sofá, viendo la tele. Sí, ¿verdad? Que vemos poco la tele, amigos. Sí, ¿eh? Hay que verla más. Este fin de semana hay dos estrenos en las parrillas y queremos recomendarlos. Por ejemplo, en el canal Teleepiscopal se estrena El Convento con el presentador, el padre Felipe, como presentador. Esto es lo de siempre, cerrar gente en un sitio con cámaras, pero en este caso es gente que quiere ser fraile. Gente que quiere ser fraile se la cierra en un convento, ¿eh? El premio... El convento de Guadalix. Exacto. Escuchamos un... El premio que pueden ganar es una beatificación, ¿eh? Escuchamos un fragmento. ¿Has visto a Fray Jonathan? Todo el día rezando en el huerto. Seguro que es para hacer puntos ante la audiencia. Seguro, porque yo no creo que sea tan beato. Hermanos, debo comunicaros la prueba de la semana. En el almacén encontraréis unos látigos y haréis un poco de penitencia física. 50 autolatigazos por hermano. ¡Oh, no es justo! ¡Es una prueba muy dura! No protestéis, que ha subido un poco la libido esta semana. Que el otro día vi a Fray Ronchas que ponía ojos lascivos frente al cuadro de Santa Teresa. Era de la misma devoción. Sí, ya. Que también hay cámaras en los baños. Ah, ah. Si no superáis la prueba, esta semana no habrá comunión. ¡Oh, hombre! Pobres concursantes, ¿cómo les putean en estos concursos? Hombre, ya es lo que pide. Sí, sí. Con el cilicio hay una prueba especial, dicen, para nominar. Y con esto ya acabamos el programa porque os damos una recomendación más. Esta ya no es un estreno de televisión, sino un clásico de la televisión, pero nos gusta recordarlo porque es un gran programa. Es el programa Impacto Fuerte con animales, de Antena 6, presentado por el insigne Ricardo Nabo. Observen ahora estas imágenes de un gato persa que se ha hecho fuerte en un rincón de la cocina de la casa de esta apacible familia americana. Poco se pensaban ellos que el gato que llevaban años cuidando con tanto amor se volvería una fiera peligrosa, quizás a causa de una lata de comida en mal estado. Vean los dientes que muestra y las uñas que ha sacado el animal, dispuesto a arrancar cualquier ojo que se le ponga por delante. Este sonido está puesto por nuestros compañeros de montaje. No es el real, pero es una aproximación y acojona un poco más. Ahora vean cómo llega el clímax de esta escena de terror cuando el gato, que por cierto se llama Morgan, como nuestra Lina, decide dejar su rincón y avanzar amenazadoramente hacia el miembro de la familia que lleva la cámara. Los otros miembros de la familia le dicen que no move, que no grite. Y en este punto el pánico le obliga a parar el vídeo. Afortunadamente no pasó nada. El pobre Morgan solo quería un plato de rica leche y lo estaba expresando con demasiada vehemencia. Ahora la apacible familia americana convive tranquila con el gateto después de disecarlo. Ahora rogamos que los espectadores más sensibles apaguen el aparato porque vamos a ver cómo un halcón le roba el peluquín a un señor de Wisconsin. Terroréfico. Este programa ha sido patrocinado por... Hola, me llamo Ramón y toda mi vida trabajé en una empresa que fabricaba palés de madera. Empecé cortando la madera y acabé como supervisor del que cortaba la madera. La verdad es que he echado de menos algo de aventura en mi vida laboral. Tenemos la solución para ti, Indiana Jones, el mundo del trabajo. Hazte trabajador autónomo, tiene todas las ventajas. Entra en un mundo masoquista en el que serás tu propio jefe. Te harás muy amigo de tus compañeros, porque nunca harás vacaciones y tu salud mejorará en un 100%, ya que no podrás ponerte enfermo. ¡Dios mío! ¡Te estás operando tú mismo con un clip! ¡Es un momento! ¡Solo es una vasectomía! Sentirás el orgullo de contribuir al estado del bienestar. Mira esa escuela. Ha sido construida íntegramente con tus impuestos de un trimestre. Genial, ¿verdad? Hazte trabajador autónomo. Escucha el himno de los trabajadores autónomos. Quiero morirme ya. Quiero morirme y descansar. Quiero morirme ya. Quiero morirme. trabajadores autónomos. Vive tu propio infierno. Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón.